cambiar mi vida, dejar atrás los problemas. Traté de olvidarte un poco, buscando una vida nueva. Muy pronto encontré otros labios, tratando de reemplazarte. Y fue tan fácil tenerlos, que pronto empecé a olvidarlos. Porque el amor no es solo un te quiero y una discusión nos une a veces más que un beso. Pero ahora ya es demasiado tarde para empezar de nuevo a enamorarte. Ya veo que tú sí encontraste a alguien que supo comprenderte y valorarte. Pero ahora ya es demasiado. Muy triste, me he dado cuenta demasiado tarde. Muy pronto encontré otros labios, tratando de reemplazarte, y fue tan fácil tenerlos que pronto empecé a olvidarlos. Porque el amor no es solo un te quiero y una discusión nos une a veces más que un beso. Pero ahora ya es demasiado. Encontraste a alguien.